Nace en el día 10, creo que fue que reivindicó ese territorio la comunidad Huenulé, un espacio que venía siendo de uso tradicional y que, bueno, ahí apareció un tercero diciendo que tenía algún papel, de hecho, que tendrá que comprobarlo. Y en la primera audiencia judicial no hubo mediación, no hubo ningún acuerdo. Se pasó a una segunda instancia que fue la de formulación de cargo. Y allí se ordenó por parte del juez Pichetto el desalojo, digamos, ¿no? Uh-huh. Por entender, porque la otra parte mostró una ubicación catastral y otros elementos, otros servicios que tendrían que a nombre de él. Sí. Se impugnó y en esta la semana pasada la doctora Araya, que nace defensa de la comunidad, entre uno de los temas que planteó fue que esa ubicación catastral no correspondía al lote en cuestión, digamos, ¿no? Ah, mira, qué interesante. Además, estaba ubicado a varios kilómetros de ese lugar, uh-huh. Y por supuesto que sí, donde está ubicado ese lote tiene servicio de luz, agua y otros más, digamos, pero que en realidad este lugar que se reivindicó está muy adentrado en el monte y por lo tanto no, allí no hay ningún servicio. Ajá. Y no coincide fundamentalmente con la ubicación catastral, digamos. A ver, Luis, para que quede claro para la audiencia que nos está escuchando. Los integrantes de una comunidad mapuche recuperan sus tierras, aparece un tipo y dice, no, yo tengo papeles de esta tierra, y resulta ser que descubre la en este caso la abogada, de que esos papeles corresponden a otras tierras y no a estas que han tomado los mapuches. ¿Es eso? Exactamente así es. Digamos, esas tierras están ubicadas ahí a un par de kilómetros del lugar, pero estoy hablando de 3-4 kilómetros, no hay nada cerca, digamos, para confundirnos con la ubicación catastral, así que ese es un elemento que en la defensa la doctora Araya presentó la semana pasada. Uh-huh. Otro aspecto que se planteó es decir, entender que la jurisdicción no está clara aún si corresponde a la provincia, a la municipalidad o a parques nacionales. Ah, mira. La defensa entiende que está dentro del área de parques nacionales, por lo tanto es el juzgado federal que debería entender la cuestión, así que también eso se va a definir hoy. Ajá. Otro aspecto que se ha planteado tiene que ver con que la comunidad Huenuleo está resguardada por el relevamiento de la ley 26.160, que es una ley nacional de emergencia territorial. Sí. Así que, por lo tanto, no podía ser efectivo el desalojo en el marco de esa ley, digamos, ¿no? Uh-huh. Cuando el relevamiento de esta comunidad está próximo a terminarse, tan solo falta una resolución, un acto administrativo que dicta el gobierno nacional, y por lo burocrático que resulta esto, digamos, no se ha dictado, digamos, pero hacia adentro del territorio está libre, y este lote en cuestión, esta parcela en cuestión, está marcado dentro de la carpeta técnica de relevamiento como territorio actual, digamos, ¿no? Así que son varios elementos que se han planteado. Bueno, esto se va a aclarar hoy a las 11 de la mañana, por lo menos, con algún tipo de resolución de parte de la justicia, ¿no? Eso entendemos que se va a aclarar, esto está a cargo del juez Marcos Burgo, de acá de Bariloche, así que en el transcurso de a las 11 de la mañana ha citado para dar información de esto, digamos, ¿no? Entendemos que alguna de estas situaciones se va a hacer lugar, como siempre otras no, pero en realidad creo que la situación va a empezar a andar de vuelta. Así que, bueno, la comunidad está con un alto ánimo de lugar, en permanecer en el territorio, de hecho allí están desde el mismo día que se hizo posesión, así que estamos ahí resistiendo, digamos, en el lugar, así que con mucha fuerza.